todo tiene sentido. Esto no lo había sentido. Que nos estamos gustando. Llenemos este vacío. Sé que no te ha ido bien en el amor con mami. Pero no te estreses, mami. Que yo te lo pongo fácil. Puede que esta vez la cosa fluya sin tanta bulla. Si me tienes fe, terminará siendo más mía que tuya. Vas como el mar azul. Me tienes en la orilla, pensando en qué te haría. Así me tienes tú. En tu bronceador que me tiene loco. Tú me tienes loco. Azul Caribe como tus ojos. Si te me pega ya no me enojo cuando te toco. Si me tienes loco. Ahora siento la vida desde que